Tenemos ya en nuestro estudio, el retrovisor, Radio La Voz de la Costa, País Lobo, a Carla Benavides, administradora municipal. No sé por qué se ríen. ¿La foto está bien? Carla, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por invitarme y saludo cariñoso a todos sus auditores. Nos sacamos una selfie recién que va a salir en País Lobo. En un ratito más. Estamos en el Facebook. En Facebook. Partamos con una actividad hoy día, una invitación. Sí, hoy día están todas las madres, padres, comunidades invitadas a ver el espectáculo gratuito que entregamos como Municipalidad de Osorno, Leo Rey, en el Gimnasio Español. Vayan, disfruten del espectáculo. Está en un lugar justamente más accesible, ¿cierto? Porque el María Gallardo siempre hay complicaciones para subir, etcétera, y poca locomoción. Por lo tanto, hicimos esta vez una excepción y trasladamos un espectáculo, en este caso, al Gimnasio Español. Va a estar también el doble de Ricky Martin, para las que le gusta Ricky Martin, y también algunas otras sorpresas, esto de personas que cantan en la comunidad local. Leo Rey y La Noche, ¿sí? O Reo Ley, ¿no? O Reo. Leo Rey, y parece que abajo. Y decía La Noche, si estaba entre paréntesis. Nochecita. A lo mejor era porque se presentaba en La Noche. Pero ten cuidado con los derechos ahí. Sepa. ¿Vas, Carla? Está bien. Sí, por supuesto que voy. Esperamos las fotografías. Vamos a estar bailando con Leo Rey. Ya, se ha dicho. ¿Qué? Adelante. No, sí, ya estoy aquí. Yo quería preguntarle, y lo hablé fuera del micrófono con Carla, el día de hoy hubo... esta reunión que hacen los concejales con el alcalde, que Consejo. Se llama... Muy bien, eso. Y se habló de la publicidad política. ¿Y en qué quedó eso? Les cuento lo siguiente. No entendí eso. La nueva ley, la reforma a la nueva ley de votos y escrutinio señala que nosotros como municipio vamos a decir dónde queremos instalar la propaganda política. Ah, qué bueno, porque el alcalde puede tener la primera posición arriba. No es. Me refiero que hay distintos sectores de la ciudad donde nosotros vamos a decir, aquí se puede instalar propaganda política. Si no lo hacemos, y el Consejo no lo aprueba, es el servicio electoral quien decide dónde. Por lo tanto, nosotros como somos personas que responsables y que entendemos que queremos una ciudad limpia, de carteles también y todos los inconvenientes que esto trae, decidimos esto poner algunas calles en la ciudad con más alto tráfico, ¿cierto?, para poner e instalar esta propaganda, dejando libre todo el centro de la ciudad y varios otros lugares de la ciudad, ni plaza, ni multicancha, ni nada. Va a estar muy bien acotado. Yo les puedo contar, ¿cierto?, cada una de las calles que se va a aceptar publicidad política. Ya, me interesó. Está en calle Héroe de la Concepción, el área verde del Bandejón Central, tramo desde calle Bombero José María Gómez a Los Melíes. Ya, ese es el barrio de Wilson. Wilson, ayúdanos. Sí, sí. Tú te manejas. Sí, así es, Fowler, todo eso. Ah, Sticker, Acera, todo. Calle República, que es tramo de Victoria Ejército. Ok, ese es mi barrio. Es completo, digamos. Área, calle Concepción, tramo desde Victoria a La Razón a la Fuerza. Ya, también completo. Calle Inés de Suárez, entre Puente San Pablo y el paso bajo nivel del ferrocarril. Ya. Los Carrera, tramo entre Juan de Dios Angulo y Avenida César Arcilla. Patricio Lynch, tramo entre Dubíges, Juan Dios Angulo y Avenida Gregorio Argomeo. Y Acera, de Avenida José Ignacio Centeno, que es entre el tramo de Avenida Juan Maquena y Avenida Diego Almagro. Y la cuarta, que es el Bandejón Central, la octava, que es el Bandejón Central, área verde Bandejón Central de calle Avenida René Soriano Borges, desde Buenos Aires, ahí hay un, dice hasta Avenida Francia, pero ahí hay un error, entre los tramos de Avenida Francia y donde está al final de la clínica alemana, es al final. Ajá. ¿Sí? Sí. René Soriano. René Soriano, perdón. Desde Avenida Francia a Buenos arriba. Aires. Casi todo el tramo. Después de tres horas de consejo. Fue un momento. Se me había perdido la guagua de la clínica. ¿Y eso ya está aprobado? Está aprobado. Liberamos todos los sectores de Osorno. O sea, todo lo otro no va a haber propaganda electoral. ¿Ramírez? No va a haber propaganda electoral. No va a haber propaganda. Tampoco. Oh, qué buena, porque nos va a dar tu oportunidad para sacar fotos cuando las empiecen a colocar. Por varias razones. Esta fue una propuesta del alcalde pensada en diferentes cosas. Uno, no podemos llenar la ciudad de propaganda. Segundo, la poca visibilidad en las bahías. Ustedes sabían los problemas que se generaban. Tercero, el problema también que se genera entre bandos. Ustedes saben que durante las elecciones, que le cortan la cara a uno, que el otro tiene un problema con las palomas, que empiezan a instalar estas cosas. La poca transitabilidad también que tiene la gente en el mismo centro de la ciudad. Ramírez plagado, etcétera. No se puede ni caminar. Entonces, la verdad, las cosas que se tomó la decisión, en este caso una propuesta del alcalde, de restringir y decir... Estas son las autorizadas, pasan bastantes vehículos por donde yo les señalo. Por lo tanto, también significa que va a haber información y la gente va a conocer cuáles son sus candidatos, pero sin embargo va a estar restringido. ¿Esta decisión se define como decreto municipal? ¿Cómo se define? Es la nueva ley de votos y escrutinios que nos da la facultad a nosotros como municipalidad de decidir dónde se pone la propaganda electoral. ¿Se define también el tipo de propaganda? Mira, eso lo define justamente el CERVEL en este caso, porque el tipo de propaganda y cuáles son los partidos, dónde van a ocupar los partidos la propaganda, es en este caso el servicio electoral. Mira, dice, solo para realizarse propaganda electoral en los espacios que de acuerdo a la Ordenanza General de Ley de Urbanismo y Construcciones puedan ser calificados como plazas, parques u otros espacios públicos y estén expresamente autorizados por el servicio electoral. Para ello, el servicio electoral requerirá una propuesta al Consejo, que es lo que hicimos hoy día, la que deberá ser aprobada en sesión pública especialmente convocada para el efecto, por a lo menos 2/3 de sus miembros, fue unánime, les cuento, y enviada al citado servicio a más tardar 200 días antes de la correspondiente elección, a dentro de los 15 días después, qué sé yo. A falta de dicha propuesta, el servicio electoral procederá sin ella. O sea, ellos podrán finalmente decidir qué es lo que van a hacer. Por lo tanto, el servicio electoral ahora lo que le resta hacer es requerir información que estime necesaria a cualquier órgano público competente para recabar más información de lo que nosotros le hemos enviado. Una vez que con dichos antecedentes o sin ellos se haya elaborado un listado o mapa con los lugares preseleccionados, los directores regionales del servicio electoral convocarán una reunión a las directivas regionales de los partidos políticos legalmente constituidos en la región respectiva con el objeto de informarles los lugares que preliminarmente le han sido definidos en cada comuna. No hay derecho a pataleo, al parecer. No. Paréntesis, 300 personas marchan desde la Universidad de Los Lagos por la ruta 215 hacia el centro de la ciudad. ¿Qué pasa con los pescadores? ¿Venían también de...? Sí, José va en estos momentos a buscar... O sea, vamos a tener un informe ahí. ¿Hubo alguna conversa previa con los partidos, por ejemplo, en Osorno? No. ¿O un acercamiento donde ustedes le hayan explicado tal vez que esto iba a venir? No, porque no. La verdad es que esto es ley, así que tampoco se trata de ver sí o no, teníamos que hacer una propuesta. Y la propuesta es del alcalde, aprobada por supuesto por el consejo. Y la mejor, todos coincidieron, y yo creo que gran parte de la comunidad coincide, de que no puede ser de que se sigan teniendo espacios libres para poner propaganda donde se quiera. ¿Qué otras modificaciones de la ley, digamos, electoral tiene relación con el municipio? Aquí ya está claramente definido los lugares donde se puede colocar publicidad. ¿Hay otra más que tenga que ver con el municipio? Básicamente esa es la principal. Ahora tiene que ver también con el tema de las sanciones. Por ejemplo, quienes hicieron propaganda electoral con infracciones, las infracciones, por ejemplo, del artículo 32 bis, que es lo que te mencionaba yo en relación a eso, esto ahí van a haber multas de 20 a 200 unidades tributarias. O sea, igual es harto lo que hay que pagar, digamos, si uno transgrede la ley. Pero básicamente es eso. Yo creo que lo importante era respetar cuál va a ser finalmente la posición que va a tener la propaganda electoral dentro de la comuna. Y es uno de los grandes cambios que tiene la ley, básicamente, con respecto al municipio. Me va a decir el comentario de cómo se va a implementar esta situación. Nuestros políticos están acostumbrados a transgredir la norma una y otra vez. Buscarle el resquicio, supongo que lo colocarán adentro de una vitrina, pasearán una camioneta por la mitad de las calles. ¿Te cuento el resquicio? ¿Cuál? Dilo, por favor. Vamos. Es que estamos para ayudar. Claro, sí. No es un resquicio, sino que es lo que señala también la ley. Tú tienes esto está dado para el bien nacional de uso público, plazas, pasajes, qué sé yo. Pero, finalmente, si uno tiene un terreno particular, tu casa. Yo no te puedo decir lo que hagas al interior de tu casa. Si quieres instalar al interior de tu casa una pancarta, la instala. También la ley señala que el porte de esa pancarta. Ah, ya. No, tampoco puedes poner una gigantografía de 10x10. No, señala específicamente, ahora no recuerdo específico la ley, pero señala que debe ser creo que de 2 metros por algo. Siempre le colocan ahí al lado de la municipalidad a mano izquierda, si tú miras hacia sí. León, a mano izquierda hay un edificio que siempre coloca ahí un afiche muy grande. Sí, pero bueno, esto al parecer eso ya no se va a poder. Ya no se va a poder. No. Bueno, pero los creativos en este momento ya están de los diferentes partidos a nivel nacional jugando con eso, a ver cómo le podemos dar vuelta. Y le están pagando bien. Oye, yo quiero tomar... ustedes. Cambiamos de tema. Sí, cambiamos de tema. Yo quiero tomar un nuevo tema. Antes de ir a eso, el tema de la fiscalización, ¿le corresponde, por ejemplo? Por supuesto, nos corresponde al municipio, a nosotros como segunda tarea. Como siempre lo hemos hecho, los inspectores municipales van, notifican, entregan al juzgado de policía local. Los odiosos. Inspectores municipales. Los sí, odiosos, claro, los odiosos. ¿Eh? Y van, hacen su pega y, si no, además tienen la facultad de retirar la propaganda electoral. Y lo hemos hecho. Y de todos los partidos políticos. Muy bien. Ahora sí. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. ¿Ya? Yo quiero ver la consulta y el resultado de la consulta ciudadana sobre los proyectos, las priorizaciones. Muchas gracias. Prioridades. Claro. Priorización. ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros? ¿Ah? Yo creo que... ¿Qué eres tú? ¿Sí? ¿Qué proyecto? No participé yo de este proceso. Los dirigentes de toda la comuna que estuvieron en la Casa del Folclor. 200 dirigentes. Pero fue otra, porque yo voté una vez. ¿Cuándo votaste? Por las anteriores. Ah, puede ser. ¿Proyecto participativo? ¿Puede ser? Ah, no. Este es otra cosa. Ya. No, en este caso lo que se hizo fue convocar a 200 dirigentes de toda la comuna, alrededor más o menos de eso, los que llegaron por lo menos a la Casa del Folclor, donde ellos se les presentaron los proyectos que nosotros tenemos, tanto del FNR, sectoriales y como municipales, y ellos lo priorizaron. Y ellos dijeron, a mí me interesa que salga este primero, este segundo, este tercero. Y fue un proceso bien bastante bueno, fíjate, porque siempre dice no le preguntan a la comunidad, no hay ningún tipo de diálogo. Al contrario, lo que hemos tenido es un tremendo encuentro, duró 3-4 horas el viernes pasado, en el cual estuvimos súper compenetrados con lo que quiere la ciudadanía. Y les cuento, para no darle más vuelta. A ver, proyectos. Perdón. ¡Arco del puente! No. Coloquémoslo en arco del puente. No. Empiezo de atrás para el... No, mejor arriba, mira. Lo primero, con 95 votos, el mejoramiento de Avenida República. ¿Y eso qué implica? Implica que nosotros le vamos a poner el pie al acelerador en ese proyecto. ¿Y en qué está eso? Eso en está este aprobado, minuto, está aprobado, está el proyecto, necesitamos empezar las expropiaciones, por lo tanto ahí tienen que liberar las platas para expropiar. Pero y con eso estamos al otro lado. ¿Está firmado el convenio de mandatos o no? No, pues si eso es a través de esto, es otro tema. ¿Otro? Nosotros lo que tenemos aquí, estamos trabajando con el tema sectorial igual, porque acuérdate que nosotros no podemos expropiar como municipalidad, sino que lo tiene que a través de otras instituciones, en este caso el que expropia es el MOP, ¿cierto? Y también tenemos un tema ahí con el Servio. Ya, ese moño de vieja. Ya, pero me queda una duda. Este moño de vieja, como dice Cristian Lobo, tan naturalmente, vulgarmente, como lo hace él. Es lo importante. De que la gente lo priorizó y que ese tema, este problema, ese nudo, lo tenemos que solucionar pronto. Ya, pero yo insisto en la pregunta: ¿en qué está eso? Está con diseño listo. Lo único que tenemos que desentrabar es el tema de el pago de las expropiaciones. Desentrabando eso, se empieza a hacer la obra. Pero yo quiero decir que eso no es un tema de la municipalidad, ¿eh? O sea, le puede poner todo el empeño que quiera, pero ese proyecto... Para darle contexto al proyecto. Pues eso, discúlpame. No, yo te disculpo cada rato. Primer proyecto, entonces. Remodelación Puente San Pedro Antiguo. Segundo proyecto. Nunca hubiera pensado, pero bueno, está bien. Y hago la misma pregunta. ¿Quién iba a estar eso? El proyecto también listo. ¿Se acuerdan que el diseño lo hizo Raúl Reyes? Un concurso. Nosotros lo que estamos ahora tramitando con el MOP es el informe acerca de la zapata que está en el aire de ese puente, para justamente conseguir los recursos para que integre, hacer obviamente lo que corresponda ahí, para que no quede peligroso ni nada. La estructuración, en realidad. Hacer como corresponde la estructura y empezar ya a postularlo a recursos. República, Puente San Pedro Antiguo. Sí. Bueno, el Puente San Pedro tiene posibilidad. ¿Cuál es el tercero? No van a adivinar nunca. Me gusta el tercero. ¿Alguna cancha de fútbol? No, las multicanchas no, el alcalde no tiene. Están hechas todas. Estás harto tu vida de multicancha. Sí, está bien. Estoy lleno de multicanchas. ¿Qué puede ser? No se les va a ocurrir jamás. Construcción, centro dializado y trasplantado renal. Pero eso lo vi hoy día. Diseño, 60 días más está listo y después buscamos recursos porque supuestamente está asociado a los proyectos del FNDR. Este fue un proyecto también del diseño del FNDR. En 60 días más vamos a tener el RS y luego se piden los fondos al gobierno regional. Una gran cosa para nuestro amigo Juan Moreno Madrid, ¿verdad? Sí, que él es muy contento. El presidente de Asodia Trans. Pero igual se ve un poco de gestión ahí, porque para que esté en el tercer lugar un proyecto que estaba como siempre como tapadito. Que tenía, me parece muy bien. Pero ella lo dijo, dice, no lo íbamos a adivinar, ¿verdad? Que no lo íbamos a adivinar, que lo viene a priorizar. Claro, porque yo nunca pensé que lo iba a priorizar. Por eso es bueno preguntar de repente, porque uno no tiene la visión, de repente dice, no, a la gente le importa solamente los proyectos grandes, qué sé yo, pero esto es un proyecto importante, interesante. ¿El arco? Ahora, el cuarto. Ya. No, reposición de la Escuela Rural Valterio Meyer Rusca. ¿Esa es la que se quemó? Sí, la que se quemó. Y que están albergados en la Escuela España. Exactamente. Ah, Después está construcción del CEFAM CONSAR en Chuyaca, SAR, Centro de Alta Resolución, en Chuyaca. Ese es otro. Nosotros vamos a trasladar Chuyaca. Ustedes saben que tenemos allá los camiones y toda la parte que tiene que ver con la dirección de aseo y ornato. Ah, ya, sí. Y la vamos a trasladar para pasar ese terreno para hacer un CEFAM nuevo y un centro de alta resolución. Ya, y CEFAM habitualmente tiene que ver con territorio, y ese territorio... Sí, ese territorio hoy día, acuérdate que lo está tomando Lopetegui. Lopetegui tiene una cantidad de gente increíble. Y que descarga un poco el Manuel Rodríguez igual. Pero claro, si estamos... O sea, nosotros tenemos 149.000 personas dentro de los CEFAM. Entonces necesitamos descargar. Me parece bien la priorización hasta ahora. Hasta ahora. No sé, ahí... Premio para la administradora municipal. ¿En el quinto? Espontáneo. No, espontáneo. La gente votó, pero... No sé, una cosa acá. Quinto lugar, dice. No. Yeah. Construcción, red de alcantarillado y planta de tratamiento, sector Pichil. Oh. Muchos años. Yo igual me superaba a mí, Emeterio Corrillo, con el tema de... No, es que sabes que es un tema tremendo, porque las personas todavía no han podido tener esa planta. Y efectivamente esto es muy importante, que nosotros terminemos el proyecto. Estuve hablando el otro día con Cristian Rivera, que trabaja en el MOP, justamente para ver, ex Seremi de Ministerio de Obras Públicas, para ver este proyecto y para que lo saquen de una vez por todas. Porque, ¿qué pasa? Pasa que la gente dice, pero si es un proyecto, hay que hacerlo rápido. Las autorizaciones, los atraviesos, los informes, de otras instituciones son lo que nos demora cualquier cantidad. A ver, tenemos un llamado telefónico, atento con aquello. A ver, aló, buenas tardes. Ya, dígame. ¿Usted me escucha bien, no? Sí, lo escucha absolutamente bien. Dígame. Ya, mire, como yo le decía, de Puente San Pedro Viejo, a futuro no se podrá hacer una costanera, así como Valdivia, y salir por hasta el puente que se llama Cahuín, y de ahí entrarían todas las calles, Chillán, Antofagasta, Talca, y todo eso así. Muy bien, muchas gracias, muy amable, buenísimo. Buenísima la opinión del vecino. Gracias. Lo encuentro toda la razón. Es futurista. Es futurista. Además que existe, de hecho, por Ragua existe la costanera, que en realidad es un frontón que se puso allí, digamos. ¿Por qué no? Si tenemos que nosotros proyectarnos a eso, no nos podemos quedar en las cosas así como, sí está muy bien lo que dice el vecino, hay que hacerlo y hay que empezar a trabajar. Hay que ocupar los espacios y recuperarlos. Absolutamente. Sí. Ya, está muy bien. Muy bien, cuando usted sea alcalde, entonces vamos a esperar que ese proyecto... No, sí, no va a ser diputada. ¿Cómo? ¿Por qué inventan? No. Sí. Próximo proyecto, selección. Están buenísimos los proyectos. Y gracias al aporte de la... Ya. Capaz que vote por... Construcción, Feria, Población Moyano. Esto es la Feria Moyano. Ya, porque decir por no, para estar saltando en Moyano. Cri. Ya. Igual... Ya, pero es que ahí hay tema, ¿no? ¿Y en qué está eso? Está lista. La ingeniería está lista, el diseño. Y ahora estamos esperando los recursos del gobierno regional. Claro, ahora yo creo que... Tú sabes que el gobierno regional está medio complicado con el tema de los recursos. Me imagino que ya sabes, pero, ¿no? Pero el tema del diseño lo conversaron con la gente. Está reconversado. Sí, porque se me viene a la memoria Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda, Mercado Errazuri. Municipal. Esto es Moyano. Reconversado. Lo que pasa, Wilson, que cuando... ¿Qué pasa? Que a mí eso de repente me... Te supera. Debería colocar una cámara aquí porque la parte de superar es el gesto. No, lo que pasa es que el tema es el siguiente, que yo creo que siempre tenemos que ser bastante serios en el trabajo y yo por lo menos me caracterizo por eso. Cuando tú me dices algo que sí, yo hago firmar acta y así hasta el final. ¿Qué pasa? Después llegan otras personas a esa feria, se va el dirigente que dijo que sí. Tú sabes que estos proyectos son de largo aliento, son de 2, 3, 4 años. O sea, hay ingeniería, diseño, buscar recursos, lo que hemos conversado durante todo esto. Entonces después me dice, el otro dirigente, ¿sabe qué? No, es que yo no estoy de acuerdo. No puedo cambiar los proyectos cada 2 días. No puedo. O sea, yo tengo que trabajar, en este caso desde el origen, con los presidentes de los locatarios. Imagínate, en el mercado son 177. Yo no le puedo preguntar uno por uno. ¿Y con quién me entiendo? Con la directiva, que entiendo que es la representante, en este caso, de los locatarios. Para algo fueron elegidos. Y si yo tengo un acta donde está firmado por toda la directiva lo que conversamos, 2 años después no me pueden decir que no les gusta el proyecto. ¿Y el diseño de Moyano? ¿Qué característica, por ejemplo, es como tiene? Como el pueblito artesanal. ¿Sí? Sí, es bien bonito. No, ojalá que no logren nada cerca ahí. ¿Cómo qué? Como un supermercado, como nos colocaron ese cajón ahí. No hay cerca, no. Ah, no tiene razón, tiene la carretera, seguramente impacto vial también está previsto ahí, ¿o no? No, sí, porque tiene al lado la U40. U40, ¿sí? No, una calle lateral. No tiene problemas ni de locomoción ni de conectividad. Ya. Eso por lo menos... Bueno, yo me alegro, la gente de Moyano se está por ahí. Ojalá que se alegre también. Se alegre todos. Wilson está contento. No, pero es que pero dejémonos de cosas. Si uno quiere vender en un lugar digno, como corresponde, con servicios higiénicos y con todas las de la ley, tiene que hacer un esfuerzo igual para eso. Y hoy día la razón me la da el mercado de Temuco. Sí, también. Pregúntenle a los locatarios del mercado de Temuco. ¿Cuánto pagaban? Pregúntame las medidas de seguridad que tenían. Y pregúntenle hoy día cómo están a los locatarios del mercado acá. ¿Cómo les ha ido? Exceptuando, por supuesto, las cocinerías que hoy día están con problemas productivos. Bueno, este programa está grabado, va a ser luego puesto, subido. Obviamente, puesto en paislobo.cl. Está durmiendo Moreira en esta parte. Estuvo preparando la talla todo este rato. Bueno, va a estar en Paislobo, igual nos va a servir, digamos, porque finalmente este tipo de cosas que son compromisos uno tiene que irlos revisando en el futuro y en la medida que vayan cayendo en términos de ejecución. Así es. Cayendo en términos que se ejecutan. Exacto, sí, señor. Señora Casilla. Diseño Teatro de las Artes de Osorno. Bien. Ahí votó mi alcalde antes de Coltero. No, yo soy uno de los motivadores. Siempre le pregunto al alcalde cuando cualquier cosa de cultura. Diseño de teatro. Del arte. Sí, ¿Y eso está en? Sí, no, eso está con el dinero porque el alcalde ahí se va a poner con las platas para el diseño. ¿Al diseño? ¿Que son cuánto? ¿Como 200 millones? Sí, son 200 millones. 200 millones. Sí, o sea, hay que hacer. Estudiado diseño. ¿Tenemos terreno? Sí, porque está el terreno del Parque Hot, que Parque es nuestro. Ahí está. Ahí está en buen lugar. Claro. Yo soy partidario de ahí. Después tenemos otras personas que cuando salen estos proyectos empiezan a enarbolar otras voces, pero claro. Bueno, esto es lo que quiere la gente, esto es lo que quieren los dirigentes. Sí, el tema del teatro del arte, yo voy a opinar un poco aquí, pero por favor. Cuando se propuso, yo fascinado, porque yo sé, tú eres pienso en la necesidad, me gusta, digamos, el teatro, es un espacio grande, y te acuerdas que el problema fue de que... Cuando lo propusieron, dijeron, oh, muy grande. No, ¿y cómo lo van a administrar? ¿Cómo lo van a administrar? Entonces, se fueron, digamos, como al este problema a lo es negativo nuestro. En vez de decir, ya. El señor K era en ese momento, el que dijo que cómo lo iban a administrar. Ah, y el Parque Hot está de vuelta a la municipalidad, ¿no? Lo que pasa es que siempre ha sido de la municipalidad. Tenemos un permiso precario de ocupación para el Servio para que haga su proyecto, pero el Parque Hot siempre ha sido municipal. ¿Tiene ese convenio firmado con el intendente? No, es un permiso precario, así como cualquier permiso. Ahí tenemos. Teatro del Arte. Después está Mejoramiento Feria Pedro y Reserva. Espérate, no. Está bien, está bien. No, es que mi amiga Elizabeth Sangüesa está escuchando esta hora. Le mando un saludo a la señora Elizabeth Sangüesa, que me cae muy bien. Hemos tenido alguna diferencia, pero yo converso con ella, nos juntamos, nos sentamos y esto llegamos siempre a un buen acuerdo. Okay. Ya, ¿y qué tenemos para el...? Mejor, bueno, ahí esto, lo único que me falta es que los locatarios me digan que sí. ¿Al diseño? No, sí. ¿Pero lo han conversado? Vamos en la quinta reunión. Ah, perfecto. Lo que pasa es que están complicados con el tema de los cobros. Porque tú comprenderás que cuando uno tiene guardias, uno tiene luz, tiene agua, ya no va a pagar 20.000 pesos. ¿Y actualmente los locatarios están pagando todos ahí? O sea, sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, te doy un dato. O sea, las personas que venden pescado o mariscos pagan entre 20 y 8.000 pesos. Entonces tú comprenderás que... Ese es un tema para... Si el problema mío es el tema que yo siempre se los he planteado. Está bien, pero nosotros tenemos que hacer esto. No es un tema impositivo de... Oye, quiero hacer una cosa para joder a la gente para que finalmente paguen más. Es un tema sanitario. O sea, es un tema de dignidad para ellos mismos. Claro, el desarrollo tiene... Y costos que no son... Ah, es que me van a subir el 1000%. A ver, claro, el 1000% de Choluca. Pero no es... A nadie le van a cobrar ni 500 lucas ni 1 millón de pesos por un local. Es un poco el ejemplo de la gente que ha vivido toda su vida en campamento, que no paga luz, que no paga agua, y que se deben enfrentar al momento de decir, mira, te damos vivienda, pero esta vivienda viene saneada, por lo tanto tú tienes que pagar luz y agua, y se produce ahí el temor, digamos, el miedo. Ahora, yo los entiendo, yo los entiendo, porque, claro, te dicen el otro día, tenés que pagar el triple, el qué sé yo, de lo que estás pagando, claro, es tremendo, pero eso no es de la noche a la mañana. porque esto se empieza a hacer, tú sabes que un proyecto de esta envergadura, lo que duró el mercado, en el mercado estuvieron un año vendiendo fuera, gratis. Entonces tú, como comerciante, tienes que tener un sentido de decir, ya, este año me lo ahorro, y el próximo año... Claro, si quieres, ¿cuánto están pagando, por ejemplo, en el mercado municipal? No digo cuánto, sino la diferencia que hubo desde que era el mercado antiguo. Igual, pues pagaban 10 lucas, pagaban 15 mil pesos y ahora 60. Están pagando 42, 80, el que 150, y el que más paga la cocinería son 250 mil pesos. Que no es mucho, digamos. No, porque los locales del frente, los que tienen los... Ahora, los licitados, cuando yo lo licité y dije, ya, perfecto, no hay problema, esto los otros locales que quedaban, ¿ya? Porque a los locatarios se les dio con el costo original. Los que licité, hay una cocinería que paga 1.5 millones. Es que eso iba a decir, lo de los padrecitos san franciscanos que están al frente, esos están entre 100 y 400 mil pesos fáciles en esos locales. Uh-huh. Yo tenía locales, pagábamos 700 por dos. Entonces, y estaba al frente y los chicos, cuando nos preguntaban, decían, no, pues nosotros pagamos 10, pagamos 20. Y hoy día puedo decir que los locales están todos ocupados. ¿En el mercado municipal? Sí, en el mercado municipal, en la Galería Lynch, que tenemos también un tema que es municipal, en el pueblito artesanal, o sea... Lo único que le falta al mercado es mejorar la parte de los nichos, que me gustaría hacer, no sé, algo bonito, alguna cosa se nos puede ocurrir. ¿En los nichos? Sí, para que no parezca nicho, no sé, colocarle luz. ¿Por qué no lo vendemos como publicidad, esos cuartitos? A mí me gusta el fronte, donde está el dibujo. Cuando sí. Y esas banderitas también quedan. Sí, me gusta eso. Oye, quiero hacer una precisión. Pero te digo que no he entrado una sola vez al mercado y no he mirado para el lado. Está muy bien. Dame un segundo. Vamos a desmentir otro medio de comunicación sin nombre. No hay 2.500 manifestantes en las calles. Hay 500 avanzando por las calles del centro, no 2.500. 500, ¿y quién dijo 500? 2.500. No, 2.500. Pero si tú dices 500, son 700. Sí, pero no 2.500 para que la gente no se asuste, porque si no, no está el despoblado. Y bueno, ¿y nuestro reportero? Me supongo que tratando de comunicarse con nosotros y no lo ha logrado. ¿Ya, Carlita? ¿Seguimos? Estamos. Sí, escuchamos. Mejoramiento Cefam Rahue Alto. Ya, ese está bien. ¿Qué van a hacer allí? Bueno, vamos a mejorar el Cefam. ¿Qué le pasó? No, pues el Cefam de Rahue Alto iba a tener toda... Bueno. No, sí, yo me acuerdo ¿10? Cuando estábamos en la gobernación. ¿Eres chiquitita? Sí, yo era una niña, ¿Estás en la gobernación? Sí, era una niña. De pecho, cuando eso recién lo inauguramos, ¿se acuerdan que estuvo nuevo un tiempo y todo? Pero sí, eso hay que remodelarlo, cambiarlo, pintarlo, qué sé yo. Ah, bueno, eso es... Sí. ¿Pero esos son recursos? Son recursos que vamos a postular al FNDR. Ah, después esta reposición de ¿y eso son como frill eso o no? No, estos son proyectos grandes. Perfecto. Es como el de bojería que se está haciendo ahora. El de bojería son 2.900 millones. Ah, muy bien. sin pregunta más y léete unos pocos más de los proyectos. Mejoramiento Cefam Rahue Alto, reposición casa acogida de la discapacidad, reposición Liceo Carmela Carvajal, construcción del Centro Deportivo Recreacional Parque Pleistocénico, Skate Park de Parque Pleistocénico, normalización eléctrica de diversos sectores de Osorno, conservación de la Escuela de las Artes y la Cultura, diseño estadio de fútbol Osorno, mejoramiento Avenida Julio Buchmann, mejoramiento Plaza Las Américas en Pedro Aguirre Cerda y mejoramiento de Plaza Eucaliptus. Esos son solo algunos de los proyectos que han sido priorizados. Ojo. Exacto. Con esto. Son priorizados y donde la autoridad se compromete con los dirigentes particularmente que votaron, ¿verdad? Uh-huh. En desarrollar las acciones pertinentes en términos de que se consigan los recursos de cada uno de los proyectos. Eso. Exactamente. Y que avancen. Y que avancen lo más rápido posible. Bueno, nos quedan un minuto. Un minuto nos queda, ¿verdad? Carla, queremos despedirle alguna cosa más. Y tal vez quiera relevar de lo realizado en los últimos días. Bueno, hoy día justamente estamos hablando con los locatarios nuevamente de la Feria Pedro Aguirre Cerda y de la Feria Rahue por el tema del cobro, ¿no? Tuvimos una reunión, ustedes saben, el otro día rebajamos el 70 y el 50% de los valores para que ellos tuvieran esto, mayor holgura económica producto de la crisis que hoy día se está desarrollando. Sin embargo, hoy día volvieron nuevamente a plantear el problema y seguramente me reúno mañana también en la mañana para resolver ese tema. La rebaja se hizo efectiva. Se hizo efectiva ya, pero ellos están pidiendo una segunda rebaja. Rebaja, que es un poco lo que va a durar la, uh-huh, la problemática de la marea roja. ¿No hay bono para...? No podemos. Eso es un resorte que tiene el gobierno y que tiene que asumir, en este caso, el Estado. Ángel Molo salvó el municipio. 30 y el tema es que la diferencia es que nosotros no tenemos pescadores. Tú sabes que nosotros... ¿Pero vendedores? Sí, pero no podemos. Ellos no entregaron... No entiendo que en el Puerto Montt que haya entregado un bono en particular, menos a través de la municipalidad. 31 millones lo entregó la Intendencia. Intendencia. Por, luego de la gestión del diputado Espinosa. Ya, ¿algo más? Ahora sí que no. Vamos. Nada, saludos a todos y muchas gracias por invitarme. Bueno, mañana es miércoles, ¿sabe usted? Y mi cuerpo lo sabe. Y nos encontramos acá a las 6 de la tarde. Nelson Moreira, muchas gracias. Saludos, mi muchas gracias al vecino que nos llamó y que nos hizo también un interesante aporte, que está anotado y verdad. Bien, para el programa del alcalde. Para el programa del alcalde. Hasta mañana. Gracias, Carla. Te pasaste.